veces te he visto sufrir, sobre mi pecho te he visto llorar, por alguien que nunca te amó, que nunca te correspondió. Me miras como un amigo más, mientras que yo me muero por tu amor. Soy un pañuelo de consuelo, soy, y que en silencio se muere de amor. Se muere de amor.